Los valores de nuestra sociedad, que se han manifestado en guerra perpetua, corrupción, leyes opresivas, estratificación social, supersticiones irrelevantes, destrucción medioambiental y una clase dirigente despótica y socialmente indiferente orientada a su beneficio, son fundamentalmente el resultado de una ignorancia colectiva de las dos visiones más básicas que los humanos pueden tener sobre la realidad, los aspectos emergente y simbiótico de la ley natural. La naturaleza emergente de la realidad es que todos los sistemas, sea conocimiento, sociedad, tecnología, filosofía o cualquier otra creación, experimentarán, si no se las inhibe, un cambio perpetuo y fluido. Lo que hoy en día consideramos común, como la comunicación moderna o el transporte, hubieran sido inimaginables en la antigüedad. Del mismo modo, el futuro contendrá tecnologías, invenciones y estructuras sociales que hoy no podemos ni siquiera imaginar. Hemos pasado de alquimia a química, de un universo geocéntrico a uno heliocéntrico, de creer que los demonios eran la causa de las enfermedades a la medicina moderna. Este desarrollo no da muestras de terminar. Y ser conscientes de esto es lo que nos guía por un continuo camino de progreso. El conocimiento empírico estático no existe. Es este entendimiento de la emergencia de todos los sistemas los que debemos reconocer. Esto significa que debemos estar abiertos a una nueva información todo el tiempo, incluso si amenaza nuestro actual sistema de creencias y, por lo tanto, identidades. Tristemente, la sociedad actual no ha sabido reconocer esto, y las instituciones establecidas continúan paralizando el crecimiento, preservando estructuras sociales anticuadas. Simultáneamente, la población sufre de miedo al cambio, ya que su condicionamiento asume una identidad estática, y desafiar el sistema de creencias propio normalmente resulta en insulto y aprehensión, ya que equivocarse se asocia erróneamente con el fracaso. Cuando de hecho demostrar que uno se equivoca debería celebrarse, ya que así elevamos a alguien a un nuevo y mejorado nivel de entendimiento. El hecho es que no existe lo que llamamos un humano inteligente, ya que es solo cuestión de tiempo que sus ideas cambien, se renueven o sean erradicadas. Y esta tendencia a aferrarse ciegamente a un sistema de creencias, protegiéndolo de nueva información que pueda transformarlo, no es más que una forma de materialismo intelectual. El sistema monetario perpetúa este materialismo, no solo mediante sus estructuras autopreservadoras, sino también mediante las innumerables personas que han sido condicionadas a conservar ciega e irreflexivamente estas estructuras, convirtiéndose así en autoasignados guardianes del statu quo. Ovejas que ya no necesitan a un perro pastor que las controle, ya que se manejan unas a otras, condenando al aislamiento a los que se salen de la norma. Esta tendencia a oponerse al cambio y conservar las instituciones existentes por el bien de la identidad, confort, poder y beneficios es completamente insostenible y solo creará más desequilibrios, distorsión, fragmentación e invariablemente destrucción. Es el momento de cambiar. De cazadores recolectores a la revolución agrícola, a la revolución industrial, la pauta está clara. Es momento de un nuevo sistema social que refleje los conocimientos que tenemos. El sistema monetario es producto de un período en que la escasez era una realidad. Ahora, en la edad de la tecnología, ya no es relevante a la sociedad. Debe desaparecer junto con los comportamientos aberrantes que provoca. Del mismo modo, las visiones dominantes del mundo como las religiones teístas operan con la misma irrelevancia social. Islam, cristianismo, judaísmo, hinduismo y todas las demás existen como barreras al crecimiento personal y social, ya que todas ellas perpetúan una visión cerrada del mundo. Y esta comprensión finita que ellos reconocen simplemente no es posible en un universo emergente. Y sin embargo, la religión ha conseguido acallar la conciencia de esta emergencia, inculcando en sus seguidores la distorsión psicológica de la fe, en la que información nueva y lógica es rechazada en favor de creencias tradicionales anticuadas.